faccio una benedizione. Siete bravi, siete buoni, mi piace essere con voi. Rimarrei con voi anche a mezzanotte. Juan Pablo II fue famoso por su sintonía con los jóvenes y por eso no tuvo reparos en definirse un joven como ellos. Un joven de 83 años. Durante estos encuentros, Juan Pablo II hablaba muy claro a los jóvenes, les explicaba el catecismo y el magisterio de la Iglesia sin cambiar absolutamente nada. Se debe de salvar para una vida nueva en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la verdad, Él es la vida. Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui altri esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti, mancano di lavoro. Después de haber buscado a los jóvenes en los cinco continentes, fueron ellos los que vinieron a acompañarle en sus últimas horas. Durante tres días, cuando el Papa estaba agonizando, llenaron la plaza de San Pedro para acompañarle bajo su ventana. Después hicieron filas interminables para despedirse personalmente de su amigo, el Papa Juan Pablo II, con el que compartieron momentos que nunca olvidarán. Benedicto XVI fue profesor durante 25 años en varias universidades alemanas y durante casi otros 25 años presidió la Congregación para la Doctrina de la Fe. Por eso puede decirse que su especialidad es explicar las cosas de un modo que todos puedan entenderlas. Ich weiß, dass ihr als junge Menschen das große wollt, dass ihr euch einsetzen wollt für eine bessere Welt. Benedicto XVI es un papa distinto, pero no un papa distante. Si Juan Pablo II consiguió abrir el corazón de miles de jóvenes, el tímido profesor Benedicto XVI lo está llenando para despertar una nueva generación de apóstoles.